cristalina. Oh no, como lo son tus ojos cuando me miran y me susurran secretos que trae la brisa. Que eres mía, nada más. Pero tanta belleza no me es suficiente. Oh, aunque estés conmigo, mi vida, siempre te siento ausente. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío. Qué confusión. Luna que brilla en la oscuridad. No, no, no. Como brillan tus labios cuando me besan de noche y me susurran secretos que trae la brisa. Trae la brisa. Que eres mía, nada más. Pero tanto cariño no me es suficiente. Oh, oh, oh. Aunque estés conmigo, mi vida, siempre te siento ausente. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío tu corazón. Se sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío. ¡Qué confusión! Me sigue pareciendo frío nuestro amor, pareciendo frío. Me sigue pareciendo frío tu corazón.